presenta Game Faction Podcast. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Buenas tardes, noches, día o cuando nos estéis escuchando, chicos y chicas, niños y niñas del mundo. Bienvenidos a Game Faction Podcast, segundo programa de la primera temporada, segundo programa absoluto, ¿no? Sí. Esta semana de nuevo estamos aquí, la de Astur en el blog de otacongames.es, Sara, la vida real. Buenas noches. O días o tardes. Buen día. Muy bien. Buen día. Y bueno, yo que soy Xose34 en Otacon Games, José en la vida real y José en Game Faction también, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal la semana? ¿Fue todo bien? Sí. Yo tengo aquí que comentar. Ayer fuimos ahí a unas jornadas de, bueno, de nuestra vida profesional, sí, académica, sí, que nos dieron ahí de comer a tope. Por la cara. Sí, esas cosas. No se pagan con dinero. Encima comíamos de dos en dos, las empanadillas y sí. Qué ricas estaban las empanadillas aquellas de... ¿Las croquetas? Bueno, vamos a dejar de hablar de comida porque es una tontería, además a la gente no sabe ni dónde estuvimos. ¿No es ninguna tontería? Bueno. ¿Qué traemos hoy, Sara, aquí para nuestros oyentes? Bueno, pues tenemos aquí un programa variadito, no usual, no como los que vinimos haciendo hasta ahora. Bueno, empezaremos por... Pero tampoco cambia mucho. Ya verás. Empezaremos con las noticias. ¿Qué novedad? Una novedad como una casa. Muy bien. Además, las voy a decir yo. No me lo esperaba. ¿A que no es? No me lo esperaba, continúa. Procede, señorita. Señorita. Señorita, procede. Ay, eso solo lo entiendo yo. No, bueno. Tú y media facultad. Sí. Bueno, luego aquí hablaremos de nuestras impresiones de unos juegos que estamos jugando, tanto tú como yo, en nuestras respectivas PSPs. Muy bien. Ya diremos cuáles. Muy bien. Luego vamos a hablar así un poco de debate de un tema de las sagas que empezaron con esta nueva generación de consolas, ¿no? Estamos todo el día echando de menos grandes sagas de la historia cuando parece que ahora no tenemos nada interesante y tenemos aquí cosas muy buenas. Ciertamente, y haremos un pequeño repaso, sí, a las que más nos gustan a nosotros, la verdad. Exacto. Bueno, luego hablaremos de un juego clásico, como eso sí vinimos haciendo hasta ahora. ¿Decimos cuál o lo dejamos de sorpresa? Sí, porque es demasiado mítico para dejarlo guardado. Es Metal Gear Solid de PS1. Snake. Ahí que te pongo aquí el politono del móvil. Muy bien. Y luego vamos a hablar aquí del bug de la semana. Esto es nuevo. Más que el bug de la semana, yo creo que a este juego habría que llamarlo La nave del misterio, Carmen. Hola, Ike. Bueno, pues entonces yo creo que comienza Game Faction Podcast, ¿no? Sí. Thank you. Bueno, pues vamos a empezar aquí con las noticias que más nos han gustado de toda la semana y vamos a empezar por la historia interminable, que es el Gran Turismo 5. Qué novedad, una noticia de Gran Turismo, nunca lo vi. Ya, llevamos unas pocas semanas hablando de Gran Turismo 5, ¿no? Quien dice semanas dice años, pero sí. Bueno, tú vas sí, de cero. Sí. Pues bueno, ya es definitivo que ya está acabado el juego, ya están haciendo las copias para venderlas. Ya es gold. Y bueno, cuando nos enteramos de esa noticia, una tienda japonesa decía que ya estaba fechado para el 23 de diciembre o algo así, pero ahora parece ser que la tienda online de Sony Style, lo fecha para el 30 de noviembre, así que bueno, esperemos que sea la definitiva. Sí, sí, habrá que fiarse de Sony Style. Yo creo que la tienda esta japonesa, yo creo que no tenía ni puta idea, ¿no? No, sí, claro. Lo que pasó que desde Sony, en un principio dijeron, tranquilos, el juego va a estar para vacaciones, para navidades. Entonces cogieron los japos de esta tienda y dijeron, a ver, si va a estar para navidades, por cojones, el 23 lo tenemos aquí. Dijeron, venga, el 23 ven a recogerlo. Cierto. Nada, además, siento que información que venga de Japón, aquí nos la creemos. Ya. Pero bueno, esto que la tienda de Sony Online, la Sony Style esta, lo feche para el día 23, para el día 30 de noviembre, pues yo creo que eso es un poco más verídico, ¿no? Además es una fecha muy importante. Muy bien. Vamos a proceder con la siguiente noticia. A ver, pues Slant Six, que son los creadores de varios títulos de SOCOM, parece ser que están preparando un nuevo Resident Evil Online, que lo van a llamar Resident Evil Raccoon City. Raccoon City, la vuelta a los orígenes de la saga, sí, qué bien. Volveremos allí. Y bueno, no hay muchos detalles, pero bueno, que parece ser que sí que está en desarrollo. Y bueno, después de otras experiencias con Resident Evil Online, como pasó en PlayStation 2, pero que no llegó a Europa, no fueron muy fructíferas, pero bueno, hoy en día el online es una cosa mucho más extendida y que los juegos ya se los curran más. No va a pasar como estos dos juegos que sacaron, que se llama Resident Evil Outbreak. Bueno, verdaderamente Resident Evil 5 traía ahí su modo cooperativo ahí y tal, pero la verdad que dejaba un poco que desear, no era muy... No era imprescindible. A ver, el juego principalmente no era cooperativo. Entonces este juego sí va a ser, no sabemos si exclusivamente, pero sí principalmente online. La cosa pinta bien porque SOCOM a mí me gusta, por lo menos. Bueno, sí. Me gusta SOCOM, me gusta Resident Evil, yo no veo problema alguno. No. Y volver a Raccoon City para mí es el mejor escenario en el que se ha desarrollado la saga, sin duda. Bueno, pues otra noticia que tenemos que a mí me puso muy contenta, que es que van a abrir un museo de videojuegos en Europa, que va a ser el primero en el continente y van a abrirlo en Roma. No se sabe nada de cuándo abrirá, pero la fecha concreta, pero sabemos que es para 2011. Y bueno, parece ser que en el museo nos encontraremos un poco así sobre presente, pasado y futuro de los videojuegos. No sé, yo creo que va a estar muy muy divertido. El que quiera saber más puede entrar en la página web, que si no me equivoco es bigamus.com, sí, porque no lo dije, pero el museo se va a llamar Bigamus, que es un acrónimo de Video Game Museum. Museo. Sí. Ay, Dios mío, no estoy yo para ir a ningún país a ver ningún museo, la verdad. Es inglés de Oxford. Nada, pues... Pues a ver, quien sea un millonetis que se acerque hasta Roma. Hombre, la verdad que esto está de lujo porque en institutos y después en facultad y tal se hacen muchos viajes de estudios a Roma. Y siempre se puede proponer ahí, se hace una vuelta ahí. Así que seguro que más de uno tenemos la posibilidad de acercarnos a este día, y si no, pues nada, ahorrar un poco como sí. Nos tocaría a nosotros. Sí. Y acercarnos. Pero... igual tampoco merece tanto la pena, ¿no? Bueno, no sé, yo soy muy frío. O que me pongan ahí un Super Mario de cartón piedra, yo voy para allá y digo, ¡ay! Pero bueno, cuidado con los colegios, que igual vas ahí, estás con el cole ahí. Nos vamos en bachiller de viaje de estudios a Roma. Llevarnos a ver el museo. Y dicen, no, que los videojuegos se vuelven violentos y os echan al monte. Sí. Oye, ¿y estos juegos del museo este que se los pillaron por eBay o cómo? ¿Por? Los videojuegos clásicos, a ver, yo. Ah, claro. Yo digo, venga, me voy a escribir y abrir un museo debajo de mi casa. Yo sí. Irían ahí a Japón, a esa tienda, a esas tiendas donde te encuentras... barrio de Shibuya ahí, que te encuentras la... la Super Nintendo tirada ahí, sí, en el cajón, oferta. Las Mega Drive por palés las venden. yo lo cendí cuando vi eso, tío. Increíble. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? Tenemos que andar ahí rascándome, vaya, sí, a ver quién vende ahí. Y allí las encuentras en cualquier sitio y tiradas de precio, es que... Oye, casi que ir al museo, pero casi prefiero ir a Japón, porque igual allí, igual hasta me encuentro barato, no ya, llevo. Ya, no sé, eso. Me lo llevo. Lo que pasa es que creo que no viene en castellano, ¿eh? Bueno, ¿qué más da? Además, yo para los idiomas soy muy... Ya lo vimos con tu pronunciación de Oxford, ya. A ver, además, yo no lo quiero para jugar, lo quiero para verlo. Ya, bueno. Eso sí que es cierto. Sí. En verdad, la gente que colecciona, vemos más que jugamos. Sí. Mucho, la verdad. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, otra de japoneses, que es muy divertida esta. A ver, cuando salió la Xbox 1, el encargado de ir a presentarla a Japón, bueno, salió de allí un poco extrañado, ¿no? Porque los japoneses ya desde el principio la consola no les gustó, son por ahí un poco reticentes, que bueno, decían que la consola era muy grande, bueno, eso no lo discute nadie. Pequeña no es, ¿no? Es ahí sus kilitos. Sí, es... madre mía. Pero bueno, tampoco hay que llevarla en bolso a todo sitio, ya, no hombre, sé. Pero yo qué sé, tío. Yo aquí en caso de quejarse, ¿no? Hombre, también la Play 3 pesa lo suyo, ¿eh? ¿Y de qué más se quejaron? Ah, bueno, a ver. A mí me hace que la consola grande, que el mando también era muy grande, ¿no? Pues... Pero claro, no es que... A ver... ¿Cómo debía ser el peso del mando? A ver, para lo que ejemplo, el mando debería pesar lo mismo que el agua en tus manos. Claro. Mi water va ahí mando. Eso es pila, todo pila obvio. Están chifladísimos. Luego, bueno, tuvieron que hacerlos más pequeños allí porque no les llegaban los dedos. Vale. Sí, cierto es que el primer mando de la Xbox One era un poco enorme. No nos vamos a engañar. Pero bueno, ya a decir que tenía que pesar lo que el agua. ¿Cuánto agua? ¿Cuánto agua también? Aquí hay que decirlo todo. Luego también yo vi que dijeron que esa X en el nombre, que eso era una representación de la muerte, sí. Igual que el color negro. Sí, claro, lo de que la Nintendo 64, la Play 2 fuera negra, no... Claro, es que uno era negro azabache y el otro era negro ojo. Claro, exactamente, era muy diferente todo. Bueno, el caso es que este hombre quedó el pobre acojonado. Sí, Ed Fries. Sí, ya no curra en Microsoft. No. Normal, porque viendo esto, dijo, mira, estoy aquí trabajando para venir para acá y que me dicen que esto que no pese como el agua. Ya, sinceramente ellos se lo pierden. Ya. Porque mira, la Xbox One es que me parece una consola muy, muy, muy. Sí. Es que son muy suyos. Sí. Traes algo de fuera. Y bueno, la Xbox 360 tampoco... No lo está petando mucho. No, lo que sí lo peta es lo que vamos a hablar ahora después de la siguiente noticia. Sí, a ver, ¿qué nos traes? Esta a mí me rompió. Ya lo tiene que saber todo el mundo. Que en Call of Duty Black Ops, cuando te pases la campaña, podrás jugar una nueva misión con 4 personajes históricos. Muy histórico. Sí, muy histórico. O sea, vamos a ver, va a estar Richard Nixon, su amigo Kennedy, su amigo Fidel Castro. Luego, Robert McNamara, creo que es un político americano, pero no lo conozco yo, no sé quién es que no sé. Es que no sé por qué está Fidel Castro, pero bueno, da igual. No, pues Nixon y Kennedy, juntos y de amiguitos, tampoco ya, lo veo yo muy... Ya. Sí, solo faltaba ahí el que mató a Kennedy, tío. Sí. Pues están ahí en una misión que se llama el Pentágono, porque están ahí en el Pentágono y de repente estaban ahí discutiendo. Ahí en una mesa y de repente pues apareció un montón de zombies. Entonces cogieron todas sus armas, puso Kennedy, que era ese hombre tan amigable, cogió ahí su metralleta y ratatatata para matar zombies. Pero ¿qué es esto de aquí? Matando zombies aquí. Pero pues... ¿qué hicieron aquí? Pero si me dices tú, ah, Napoleón, Julio César. Gente muy dispara en épocas, pero bueno, pero que te pongan ahí a Fidel Castro luchando con Kennedy. Creo que hay. Y Nixon. Ay, qué bueno. Yo con la mano no digo nada porque es que no conozco. La verdad que es un puntazo. Ya, es súper gracioso. Es que esta gente ya en World of War, ya meter los zombies nazis. Sí, es que son muchas risas. Yo la verdad que yo me parto con esta gente. La verdad que en cada juego nos sorprenden con algo y está muy bien. Y bueno, el vídeo, hay un vídeo por ahí que podéis buscarlo muy poco porque la verdad que dio la vuelta al mundo. Sí, sí, todo el mundo habla de ello. ¿Y qué nos traes aquí ya para ir charlando? Aquí tenemos aquí, esto está calentito, recién sacado del horno. Pues ya hicieron ahí los primeros análisis a los juegos que han lanzado con Kinect, como son el de Dance Central, de Kinect Adventures, el Kinect Sports y el Kinect Joyride. Y bueno, la verdad que fue regular. Si vas a Metacritic podemos encontrar las siguientes notas que vamos a ir, voy a ir diciendo de la más alta a la más baja. Empezamos con el Dance Central, que tiene un 84. Está bien. A ver, está bien para él. Pero te estoy diciendo que está en la nota más alta de los 4 juegos, ¿eh? Ya, bueno, pero... No, pero no, sí, está bastante bien. Parece ser que es un juego que está muy bien, tiene... Aunque le guste el baile. A mí, sinceramente, yo creo que no me va a gustar. Ya, pero ya. Pero bueno, es algo así más novedoso y más divertido. Sí. Yo nunca he jugado ningún juego de baile, pero si... Pero, afortunadamente yo tampoco. Adquiriera el Kinect... Lo haría con este juego, la verdad. Probablemente caiga un cliente por ahí, Sí. Algo veo por ahí. Bueno, luego tenemos el Kinect Sports, que se lleva un 75, Metacritic. Bueno, como decimos ahí en la noticia, yo creo que el problema de este juego es que ya no sorprende. Ya, es que... Otros sports ya van 3. Sí, ya, No, pues ya está ahí, tío. Van 4 si contamos Resort. Ah, bueno, claro. Es que está. Puede estar bien o puede estar mal, pero es que es para. No sé. Esto... Ay, además aquí es donde vienen de las pelotas, mi juego. Claro, el tuyo. el mío. A ver, la verdad que este juego. ¿Por qué nos vamos a engañar? No sorprende, pero si no estuviera, diríamos, ¿dónde está? Ya, Es como los Simpsons. Los Simpsons, ahí tiene que estar. Sí. Nadie lo compra, pero si no lo hay, dices tú, oye, pues yo quiero un Kinect Sports. Yo creo que es la... Sí, yo creo que es lo que se espera. Bueno, yo probablemente me compraría Dance Central, ya que es lo más novedoso y se le dio mucho bombo y tal, para ver, no sé cómo es, pero si no, el Sports, vas a tiro fijo, sabes lo que hay. Yo el de bailar, porque prefiero bailar que jugar al ping-pong, pero es cosa mía eso. Folclórica. Soy una chica, a mí me gusta bailar y mover el esqueleto. Sobre todo delante de la tele. Muy bien. Ahí, día por la noche, estás cansado y dices tú, voy a jugar aquí al... Sí, es lo que apetece. ¿Cuándo riego a casa? No es café capuchino. Uy, esto es publicidad. A ver, luego tenemos aquí el queridísimo Kinect Adventures. Este juego que... Kudo Tsunoda, que ya sabemos cómo se llama Risto Mejide. Sí. Supongo que la gente lo sabrá, pero bueno, hay un japonés. Es un mafia, sí. Que yo no sabía, porque tiene una pinta. Es que yo no sabía que era japonés, porque como lleva gafas de sol, Ese pelo largo, que es igual que Risto Mejide, la verdad. Yo no lo sabía, pero bueno. ¿Eh? Que yo sí que lo sabía, pero bueno. Yo no, porque siempre le vi y dije yo, siempre ya me mira este, el Risto, el del Kinect. Con esas gafas, que no sabes que es japonés, porque lleva esas gafas que no las quita nunca. Bueno, el caso es que dijo que este juego sería tan revolucionario como Mario. Ahí fue una gochada. Si a Mario le hubieran puesto un 66, hoy nadie se acordaba de Mario. Esto la verdad que fue la mayor fardada que vi yo pegarse a alguien en años, porque eso sí. Es de gilipollas. Sí, sí. Y mira, es que le vino al pelo esa nota. Es que le vino al pelo. Es que... Esto es una mierda, un juego de una balsa. Hinchable. No me jodas, tío. Es que yo pensé que iba a ser por lo menos de madera. Como estas del... No, cuando vas ahí al Disneyland París. La balsa hinchable. Mira, esto, es hinchable. Esto es basura, pero aquí no acaba la cosa. Ya, entonces tenemos aquí... Es que claro, queda otro. Por debajo del 66, que es el Kinect Joyride. Que es este de carrerinas. China. Que lleva un 54. ¡Qué notaza! Debía estar orgulloso esta gente. Debían estar orgullosos. Deben estar llorando más que el que marchó de Japón con la Xbox. A ver, la cuestión es que esto no sorprende, la verdad. No sorprende, porque esto ya se veía venir. Sí. Que esto de los juegos estos que estaban anunciando por Kinect eran todos basura. Sí. Y aquí lo tenemos aquí constatado. Que bueno, el Day Central pues sí que destacó ya desde un primer momento. Pero de momento lo que tenemos aquí en las tiendas va a ser una caca. Es que claro, es que este aparato, a ver, puede tener muchas posibilidades porque es muy novedoso su sistema de usar ningún tipo de mando ni dispositivo, pero a ver, es que... No, es que luego dicen, ah, es que el Move es una Wii, pero distinto, o sea, es como otra Wii, yo, a ver. El Move es otra Wii, pero... Pero funciona un pero poco. Pero con el Move... juegas a Resident Evil 5. Kinect no es como una Wii, pero aquí no juegas al Kinect Sports. Ya, nada, yo lo cierto que a mí el aparato, la verdad que me entusiasma un poco, porque es una forma muy novedosa de jugar y sí que le tengo ganas. ¿Qué pasa? Que hasta que no se empiecen a hacer juegos decentes, esto no va a dar mucho de sí, porque lo que tenemos hasta ahora aquí anunciado, pues ya vemos lo que es. Bueno, a mí me da buena esperanza los híbridos estos. Sí, esa es la buena noticia de la semana respecto a Kinect, ¿no? Que desde Microsoft se dice que se están desarrollando juegos híbridos. Juegos que usan la tecnología Kinect y un mando, que es lo que se viene discutiendo desde que se anunció Kinect, casi, o tal. Entonces sí que se pueden hacer cosas muy, muy, muy, muy buenas, ¿no? Esto al tiempo, el tiempo lo dirá. Sí. De momento Kinect, la verdad que a mí me levanta mucha curiosidad por todo, ¿no? Por lo que se está hablando de él y por lo que supone, pero yo... El catálogo a día de hoy me parece una basurilla. Sí. Bueno. Y bueno, que quiera leer más sobre esto, pues... lo puede encontrar en la página, en destacados está... Y nada más, no tengo más noticias. Esta semana la verdad que hubo cosas interesantes. Otras son más flojas, pero esta estuvo bien. Muy bien, pues hasta aquí las noticias, ¿no? Sí. Y seguimos. Bueno, y esta semana pues os traemos las impresiones de dos juegos, de dos títulos de PSP, ¿no? Que estuvimos dándoles un poco de cera esta semana. Y no es un análisis ni mucho menos, porque todavía no hemos jugado lo suficiente, pero sí son unas primeras impresiones así de lo que nos están pareciendo, ¿no? Entonces tú le estuviste dando al God of War, Ghost of Sparta. Sí. Vamos a repetir el nombre porque soy un poco tonto. Al God of War Ghost of Sparta, ¿no? Sí. De PSP, que salió hace poquito. Sí, esta semana creo. Y a ver qué te está pareciendo. Pues bueno, a mí God of War siempre me gustó mucho esa saga. Y bueno, ya cuando me enteré que iba a salir otro juego para PSP, me emocioné. Y nada, la verdad que el juego, a ver, si no suena esto mal. Sobre todo este de PSP, a mí me está pareciendo que es, pues nada, otro God of War, otra cosa nueva. Hablo en PSP, ¿eh? Porque el God of War 3 ya son otras palabras. Pero a mí en principio, pues bueno, es como el Chains of Olympus. Bueno, gráficamente es similar, más o menos. Pero bueno, de todas formas está muy bien porque bueno, si te gusta God of War, yo no te cansas de que te saquen títulos. Y además, bueno, pues tiene sus novedades. Antes, voy a contar un poco de qué va, ¿no? Sale así al principio, pues sale Kratos, que tiene unas visiones y quiere ir a descubrir qué son, ¿no? Entonces ya, bueno, empieza a pelearse con los dioses. Kratos, no vayas, y dice, sí, voy, y bueno. Pues así... Qué novedoso, ¿no? Nunca pasó eso. No, él siempre está... es un hombre que vive la vida loca. Muy bien. Y nada, bueno, así empieza. No voy a contar más la historia porque... Pero a nivel jugable, que es así lo interesante, sí. Luego lo jugar, ¿qué nos plantea a nivel de retos y eso? ¿Qué sigue la línea de Chains of Olympus o cambias más? Sí, es parecido, lo que pasa que, bueno, tiene sus novedades, así, nuevos ataques. O sea, sí, pues ya cuando agarras un enemigo con el círculo, pues ya lo hace distinto, está me gusta más esos ataques que tiene nuevos. También las espadas con las que pelea, pues ahora lanzan fuego y tienes una barra de fuego, con lo cual ahora tienes que buscar un tercer tipo de cofres para aumentar la barra de fuego a las espadas. Tiene así novedades para avanzar, pues ahora también puedes deslizarte por una superficie así que está, o sea, está en cuesta así para abajo y tú te deslizas ahí, saltas al final. Bueno, no se me entiende, pero bueno, pues son, pero que tiene cocinas nuevas, sí, también. Que claro, yo digo, claro, que me pareció al principio que jugué y vas jugando y dices tú, pues mira, y cuánto juego te presta, porque va, dices tú, mira, pues es divertido esto, ¿no? Por cierto, que los usuarios de PSP se pueden dar con un canto en los dientes por recibir a estas alturas un título, sí, de esta categoría. Sí, la verdad que a mí el juego, por lo que voy jugando, me gusta. Y eso, bueno, es que God of War me gusta bastante y la historia, pues, parece interesante. Y luego, hay una cosa que a mí me encantó. Me encantó que fue las piedras, los bloques que mueves. Sí. Pues antes te estabas 3 horas ahí para mover el puñetero bloque. Me acuerdo yo en el primer juego, la primera cosa que haces al empezar la partida es mover un puñetero bloque, que estuve 3 horas porque no paraban de dispararme y destrozármelo. Pues ahora lo mueves súper rápido. Eso es una cosa bastante... Bueno. Pues... Y nada, pues el juego, pues por ahora me parece que está muy bien, ¿no? Pues ya en la web publicarás ahí un análisis. Sí, pues exhaustivo. Estimando ahí tu opinión, pero bueno, yo es algo que vuelvo. Que tener a estas alturas un título así, la verdad que es muy digno para... Sí. La verdad que se portaron. Todo un detalle, porque va a ser de lo último así gordo que se va a ver en esta consola, que está la pobre agonizante, ¿no? Sí. Después de tantas horas, nuestras manazas. Sí. La verdad que sí. Le dedicamos tiempo y tuvo una buena vida. Pues yo esta semana, y gracias a Álvaro, nuestro querido Álvaro, que tanto nos ayuda día y noche, el hombre. Pues estoy jugando a lo último de Nijo, ¿no? La desarrolladora española también para PSP, que es Legends of War Patton's Campaign de PSP, ¿no? Entonces este es un juego de estrategia por turnos de corte militar que nos plantea la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que llevo jugando a unas cuantas horas ya le estoy pegando porque me tiene bastante pilladillo, ¿no? El juego, la verdad que me está gustando bastante, ¿no? Ya está en la calle, por si queréis ya pillároslo, está a 30 eurillos. Y la verdad que me está gustando. Nos plantea así campañas de diversos tipos, de exploración, de asesinato, de ir a saco, de defensa, de ir así en plan sabotaje, mucho rollo de infiltración, que en un juego de estrategia por turnos así tipo lo que puede ser pues Valkyria Chronicles es lo que más se asemejaría. Pues el toque que tiene de espionaje, sobre todo, a mí me está encantando, ¿no? Y luego, sobre todo, que nos acerca a la Segunda Guerra Mundial de una forma muy fiel. Y luego, nada, pues para el que así el que le interese, pues tiene su rollo también de evolución, ¿no? Tu tropa, tú vas creando tu propio ejército, tú juegas el papel del general, ¿no? Entonces tú vas reclutando a las tropas que deseas, yo que sé, francotiradores, tanques, yo que sé, gente con el bazooka y tal, los vas reclutando. Y a la vez tú, como tu pelotón va evolucionando, te dan puntos de habilidad y mejoras, bueno, lo típico, es un toque muy rolero que tiene el título, ¿no? Mejoras aguante, vitalidad, movimiento para poder moverte durante más veces en los turnos, durante más veces no, más pasos y tal, y la verdad que este es un juego, además, que se hace, estos juegos muchas veces pecan de ser muy lentos, y este es muy dinámico, ¿no? Todas las tropas se mueven de forma muy dinámica y se hace muy liviano, ¿no? De jugar, y muy, pero a la vez muy sesudo, ¿no? Lo cual siempre está bien. Es un título que me está gustando, y bueno, lo mismo, la semana que viene un análisis, la semana que viene, así como muy tarde, un análisis en la web, contándoos con más detalle lo que me está pareciendo Legends of War. Ya vamos avanzando, ya destino a Alemania, ¿no? A ver qué nos depara Berlín. La verdad que ese juego, pues yo lo jugué, pero bueno, estuve viendo y me pareció interesante lo que vi de él. Y va, pues tiene muchas cosinas, está muy bien ese juego, Sí, sobre todo el rollo de... A mí me está gustando mucho el rollo de cómo se evolucionan las tropas. Es una cosa sencilla, pero que se agradece, y poder crear tu propio ejército está muy bien. Y lo del rollo de la infiltración, me encanta. Es que me está recordando a Comandos de PC. Sí, a ver, es distinto, pero me está... Ese aire de Comandos, sí. que tanto gustó y tanto me gustó a mí, no sé, la verdad que me está gustando bastante el juego. Ya os comentaré más extendidamente en forma de escrito, ¿no? Y yo creo que las impresiones hasta aquí dan de sí, ¿no? Sí, pero sí. Que tenga PSP, pues tiene ahí dos títulos a los cuales echarle... ¿Más horas al tuyo que al mío? Sí, probablemente, no es muy difícil tampoco, ¿eh? Por ahora yo no digo nada, yo me espero lo que vaya a durar, pero no lo sé, igual me sorprende ni... Igual pasa ahí de las 7 horas, en plan locura. Igual digo, oye, esto ya se está pasando de madre. Un modo war ahí de 12 horas, ¿eh? Te imaginas, esos son sueños. Me acuerdo yo que el Chains of Olympus... Iba jugando poquitín, porque decía yo, se me va a acabar. Sí. Iba jugando a ratinos. No, yo este juego hasta que diga yo, voy a apagar. Corto pero intenso. Sí. Bueno, pues hasta aquí estas impresiones que traemos esta semana, ¿no? Y seguimos con más cosas. Thank you. Bueno, y como tema central del podcast, pues hemos decidido traer un tema que nos parecía muy, muy conveniente, ¿no? Quien esté un poco metido en el mundillo de los videojuegos, algo que está muy repetido y muy reiterado siempre es que nos abruman las secuelas, que no hay productos nuevos, que todos los juegos son refritos y venga, y Final Fantasy XIII y Final Fantasy XIV y siempre lo mismo y llevamos jugando lo mismo 20 años, ¿no? Cierto que esto en muchas ocasiones sucede, ¿o no? Sí. Pero nosotros también vemos que en esta generación ha habido grandes títulos nuevos, grandes sagas que han nacido en nuestras nuevas consolas, ¿no? Entonces, pues hemos querido traeros una selección de las que nos han gustado más a nosotros, que seguro que coinciden con las que os gustan a vosotros, ¿no? Es que son juegazos, sagazas. Sí. Y yo creo que en primer lugar sería conveniente hablar del efecto masa, ¿no? De Mass Effect, el mítico juego de rol de 360, que ahora llega también a Play 3 en su segunda entrega. Sí, con contenido que va a permitir a los usuarios de PlayStation 3 conocer un poco la historia de también del Mass Effect 1 y tal, para no tenerlos ahí de repente. Mass Effect 2 ahí, Plus. ¿Tú qué? ¿Y lo de antes qué? Pues van a tener ahí un cómic interactivo y más cosas para descubrir un poco cómo fue la historia, ¿no? Es que lo cierto es que las aventuras del comandante Shepard... Lo mío era comandante Shepard. Muy bien. Las aventuras del comandante Shepard nos han dado muchas horas de juego. Sí, es un gran juego. Pues es muy recomendable porque es que, por ejemplo, a mí... Fíjate que a mí yo soy muy... Me gusta la guerra galaxia y cosas de esas, pero en realidad a mí lo que lleva naves espaciales y esas cosas me echa para atrás. Yo soy eso de la guerra de galaxias, pero nada más. Entonces este juego decía, bueno, yo soy muy friki. Sí, calla, que yo ya abrí mis miras, porque claro, y este juego decía, vale, sí, la gente dice que está muy bien. Yo, mira, una vez en un game un dependiente me dijo que nada más acabarlo volvió a empezar, y yo decía, vamos a ver, es un juego de rol, tío, no tuviste bastante ya. Nunca hay bastante más efecto. Esperé una semana por lo menos, pero claro. Pues me llamó la atención aquello. Decía, sí, a la gente le gusta mucho. Pues claro, son los espaciales. Y me acuerdo que un día llegó a mis manos ese juego. Llegó a mis manos por un regalo. Y yo dije, va, esto lo voy a jugar porque esto ya no puede pasar más tiempo, ¿no? Y me enamoré de mi comandante Chepa. Es que no es para menos, porque la verdad que es que es... Es increíble, pasan las horas y dices, pues venga, y dale, no puedes parar de darle. No, y además, pues está muy bien las conversaciones, ya es no es discutible de que son... Es que las conversaciones son superiores a las de cualquier otro juego y yo creo que se va a tardar esto en igualar. Sí. Y luego también, pues las historias... Ya no se historias así más misiones principales, sino misioncillas que tienes por ahí que parecen tontas, en plan de, oye, vete a hablar con mi hermana de no sé qué, o vete al bar de este que me debe dinero. Y te lo pasas súper bien, la verdad, son historias muy interesantes que, no sé, es un juego que está muy bien, muy bien. Es que, sin duda, BioWare en esta saga... Igual que hizo en su día, ¿no? Con Baldur's Gate, ha creado un mundo muy muy muy completo, todo muy bien definido, sus razas, sus conversaciones, cada uno tiene sus problemas, luego racismos entre unas razas y otras. Es que es un mundo muy muy muy completo, está muy bien hecho el mundo de... Sí, está muy bien. De Mass Effect, entonces pasas las horas hablando con los habitantes de los diferentes planetas y descubres cosas y cada vez no sabes dónde va a parar porque cada vez hay algo nuevo. Sí. Nadie sabe realmente todo lo que pasa en los planetas de Mass Effect. Además, yo hablé con todo lo que me encontraba. Sí. Sí, porque era... Está muy bien. Y luego a nivel jugable, un juego de rol que nos plantea esa acción como un shooter, sí. sobre todo la segunda entrega, ya muy enfocada a la acción, tipo un sistema de juego tipo Gears of War, es que ha sido toda una revolución. Sí. Y eso, yo la verdad que la gente que no pudo jugar porque, bueno, pues tiene la Play 3 y tal, pues enhorabuena por tenerlo, el 2, que además el 2 no, es muy buena segunda parte. Sí, sí, a mí el 2 la verdad que me gustó más que el 1. El 1, hay ratos en los que se vuelve... La exploración del planeta. Sí, tedioso. Pero bueno, las exploras igual, la verdad que si tú vas para allá yo lo exploro todo. Y la verdad que sí, porque el 2 no fue una... el típico juego de continuación del 1, porque te gusta el 1, pues toma otro igual, ¿no? El 2... Además es que tiene una historia que en verdad, a priori, parece muy insulsa, porque el 2 no es más que la conexión entre el 1 y lo que va a ser la tercera parte. Mm. Cuenta como Shepard rehace su grupete de amigos. Sí, que parece una cosa que no tiene... ¿Qué mierda? No, hacer un grupo de amigos, bueno, pues tal... Y la búsqueda de la tripulación de Shepard tiene mucha miga detrás, ¿no? Lo de Shepard lo digo a propósito, ya, no es porque sea un analfabeto. Está muy bien. Además, en el 2 puedes importar, bueno, topa los de Xbox, ¿eh? Puedes importar al personaje del 1. Sí. Está muy bien, porque ya estás hecho a él, te hace, no sé, me haría ilusión. Y además que Mass Effect está tirado de precio. Sí. O sea, yo, si soy vosotros, voy a comprarlo sí o sí. Aunque no me guste los juegos ni de rol, ni del espacio, ni nada. Yo, un juego que recomiendo fehacientemente como persona que no le apetecía jugar. Por 40 pavos, yo creo que te haces con los dos juegos. Sí. El uno más está en Classics. Sí. Y el 2 está a precio reducido ya. Sí. Otra saga que no se puede aquí olvidar es Gears of War. Las aventuras de Marcus, es que es una locura. Yo tenía una... Tengo un amigo en el live que una frase que repetía siempre que tenía oportunidad era: Gears of War creó género, tío. Y la verdad que... Ese personaje es muy grande. Y la verdad que tiene razón, ¿no? Ahora todos los juegos tienen incorporado un sistema de coberturas que es de Gears of War. Es que... Es una, Gears of War solo se puede definir en dos palabras: jugabilidad perfecta. Vale, tiene sus fallos el juego. Sí, pero la verdad que... No, son muy buenos títulos los Gears of War. Pero son dos juegazos, ¿no? Y yo creo que en Gears of War tampoco hay por qué extenderse más, porque es que ¿quién no conoce Gears of War? Yeah. Es el shooter de los shooters, ¿no? Además, el que no jugó, porque bueno, ahí solo jugó la gente, pero igual alguien pues no jugó por lo que sea, también está tirados. Sí, el 1 está... El 1 yo me acuerdo que de verlo, 9 euros de seminuevo, por ahí. Para tenerlo, aunque no vayas a jugar. Y... aunque ya vayas a jugar, por tenerlo ahí. Sí, y el 20, el segundo cuesta 20 euros nuevo. En una oferta que hay por ahí, 20 euros te lo sacan. Incluso si vas ahí a algún centro comercial así y dices: tú quiero tener la edición Collectors, te la encuentras. Cara, eso sí, ¿eh? Pero yo qué sé, hay gente que le puede gustar tener la edición coleccionista con su caja metálica, sí, y sus movidas. Y todavía es fácil encontrársela por ahí. Y nada, y vimos en el E3 que va a llegar la tercera parte. Sí. Vemos con ansia. Sí, ese cooperativo va a tope. Va a tope y estamos ahí esperándolo muchísimo. Y bueno. A ver, ¿de qué podemos hablar ahora? ¿De cuál si no? Hombre, este es un juego que no puede disfrutar la gente que tiene Xbox. Lo sentimos mucho, la verdad. Y estamos hablando del inigualable, del magnífico, del grandioso Uncharted. Uncharted, ese juego que no prometía nada, ¿eh? Indiana Jones, sí. Tomb Raider, era lo mismo. Me acuerdo yo, otra anécdota. Siempre tengo que sacar anécdotas y todo del game. Antes de tener la Play 3, que fuimos... y preguntamos ahí al chaval del game, dice, ¿qué, y de Play 3, ¿qué hay por ahí gordo? Y dice, Uncharted, sin duda. Era cuando el uno, ¿no? Sí, sí. Y cuando lo vi en la estantería, yo no sé qué pensaste tú, pero yo dije, ¿qué es esto? Esto es un de aventuras estos que van por la jungla. ¿Qué es esto, tío? Y verdaderamente cuando compraste la Play, fue lo primero que te compraste. Sí. Y cuando lo vimos, venía de 360 y vi la Play, dije yo, esto hay que jugar aquí. ¿A qué juega todo el mundo que se compra la Play y venía de 360? Al Metal Gear 4. Claro. Y al Uncharted. Además, y así fue. Oye, que un juego puede estar un poco reticente, pero una cosa a la que juega tanta gente, no puede estar equivocado. No. Y yo no me cansaré de repetirlo, que Uncharted es posiblemente la mejor aventura de juego de aventuras que se ha hecho nunca. Es grandioso. Sobre todo el 2. El 2. Es que además el 2, mira, hay una diferencia a nivel gráfico. Bueno, que el 1, ese juego te encanta, pero cuando llegas al 2, alucinas, vaya juegazo, vaya modo online. Bueno, tampoco es el mejor modo online del mundo, pero es muy divertido. Ya, pero eso, es divertido, es muy divertido. No, claro, pero... Ay, además, pero a mí lo que me encanta de Uncharted 2 es que es muy cinematográfico. Sí. Es que solamente esos primeros 15 minutos del principio... Del 2, en ese tren que se está medio cayendo ahí en medio de la nieve... Es increíble. Es que te pone nervioso a ti, tío. Sí, te pone nervioso a ti, es muy raro. Que parece que te vas a mover. Es que está muy bien hecho el título. Es una saga que está muy bien hecha. Y luego tiene una historia que estás ahí descubriendo con giros y tal. Está muy bien, muy divertida. Además, el Nathan Drake, el protagonista, es súper gracioso. Es un hombre con mucho carisma. Sí. Es un protagonista muy bueno. Y luego está su compañera en el 1. Sí. Ay. Está su compañera en el 1, Elena Fisher, como lo llamo yo, la hermana de Sam Fisher. Y en el 2 se une la Chloe esa, que a mí... Chloe... No me gusta, tiene demasiado culo. A mí Chloe me gusta de espaldas. A mí no me gusta, es que tiene demasiado culo. A mí me gusta la otra, que es una chica más normal. O esta que tiene que ir por ahí mostrando sus encantos. Muy bien. Bueno, que nadie se confunda, no sale desnuda ni nada de eso, simplemente digo, no sé, me cae mejor la otra. Pues ya está. A mí me da igual. ¿Te gusta el culo de la Chloe? Probablemente. Pues nada, Uncharted, otros juegos que te encuentras baratos. Sí. Baratos, porque el primero está en Platinum y el segundo está... No sé si llega hasta Platinum en España, pero bueno, pronto va a estar, está en precio reducido, hasta 30 euros. Así que baratito, te juegas estos dos juegazos. Y del 3, aunque no hay nada oficial, ya se supone que ya está. Sí, además, está, hay que ser tontos para tener tanto éxito con 1 y 2 y hay que hacer un 3. Decían, en su día se dijo que iba a haber un Uncharted en PSP, pero la piratería y demás... Igual un futuro lo hacen para PSP 2. Probablemente, pero de momento no. Para PSP 1 ya eso es algo de lo que hay que... Ya, eso bueno, eso olvidarse. Olvidarse, eso está completamente olvidado. Y bueno, uno de la saga más divertida, sin duda, que nos ha llegado a esta generación, viene de la mano de Valve, y es... Left 4 Dead. Y matar zombies, ese juego es matar zombies. Sí, solo. Sí. Parece simple, pero es muy divertido, muy divertido. Sí. 4 jugadores en un mapa, sí. Ahí con tus coleguitas y matar todos los zombies que aparecen por el camino. Es brutal, simple, pero además, brutal. Lo mejor que tiene no son ya las hordas de zombies que te vienen, que molan mucho, pero es lo que llamo yo los bichejos. Que no me acuerdo los nombres, esos... La Witcher y... Sí, esos bichos especiales que tienes que matarlos de una forma... El bomb concreta, y tal. Este que te explota y... Mm-hmm. La mejor es, claro, la Witcher, esa que la que llora. Sí. La verdad que son dos juegos que se parecen bastante, el 1 y el 2 evolucionó poco ahí, salieron muy seguidos, pero que molan muchísimo. Es que son divertidísimos, sí. Para jugar a cooperativo es pues yo creo que es lo mejor que hay. Sí. Porque hay otros juegos cooperativos que tienes que comunicarte mucho con la otra persona. Entonces, si es un desconocido por internet que igual no habléis ni el mismo idioma, la cosa se vuelve muy complicada. En cambio, Left 4 Dead, como es matar, es una cosa que puedes jugar con cualquier persona del mundo sin cruzar palabra y vas a compenetraros perfectamente. Sí, sí. Entonces, a modo online, yo creo que es lo más divertido que hay en consola ahora, sin duda alguna. Es exclusivo para 360, pero yo estaba pensando el otro día, en el E3, el señor este de Valve, este que está tan delgado. Yo soy muy malo por los nombres y no me acuerdo. Oye, claro, es que antes que no hay gente, y sobre todo los japoneses, sí, no, hay que ponerles motes. Este no es japonés, pero... Ya, pero hay tanta gente en la... tantos gentes importantes en las ferias de videojuegos y tal, y dices tú, mira, yo a este le pongo un mote porque igual de tal. ¿Tú te acuerdas del obeso ese? No sé si acabo de creer, pero si lo veo, fijo que digo, ponéis en Google Valve gordo y sale. Es que seguro, nunca lo hice, pero yo creo que sí. Bueno, pues el capo de Valve salió, rajó de Play lo inrajable. No lo soportaba. Y de repente, ahí la mayor bajada de pantalones de los últimos años. Sale en la conferencia de Sony diciendo: oh, Sony no es tan mala consola, la Play 3 y tal. Y va a salir el Portal. Así que yo estaba pensando el Portal 2. Yo estaba pensando que cabe que un futuro Left 4 Dead 3 se vea en la consola de Sony, ¿no? Empiezo a visualizarlo. Por lo del Portal y lo de que salió Falla diciendo que Sony, ay, pimpa. Pero bueno, pues esto son conjeturas. Ya, claro. Estaría bien, ¿no? Para la gente que tiene la Play. Oye, yo lo jugué en la 360 tranquilamente, para que no funcione bien. Sí. Y nada. Pues aquí vamos a hablar de otro pedazo de juego. Bueno, juego, saga. Vamos a ver los juegazos. Que son Bioshock. Eso, sin palabras también. Es que veo juegos más guays de los que hablamos. Ya. No nos dejan más que buenos recuerdos. También los elegimos nosotros. Sí. ¿Qué voy a hacer yo? Si son los que hay. Bueno, ¿y la historia de Bioshock qué nos plantea? Pues es muy curiosa, porque estamos... Estamos en Rapture. Una ciudad submarina que está está totalmente devastada, porque la historia fue... Espera, ¿esto es un spoiler? No, la historia de Rapture es que era el futuro perfecto y acabó, sí. Y acabó como acabó, ¿no? Sí, o sea, la gente se convirtió en... No, mutantes puedo llamarlo. No son zombies, no son bichos, no sé qué son. Sí, chiquitos. Sí. Adictos a sus drogaínas, ¿no? Sí, las drogaínas. Sí, sí. Es una ciudad llena de yonkis. Sí, tío, que lleva a tener a pegar ahí. No me mi droga, tío. Yonkis conservadores de los años 50, sí. De americanos, o sea que es riquísimo. Sí, la verdad que eso, que la historia que... está muy bien, vas descubriendo cosas con las cintas de magnetófono que te vas encontrando, te van contando. Luego está todo el tema de los de las Little Sister y los Big Daddies. Sí. Que está muy bien, no sé. Es que tampoco quiero ponerme aquí a contar aquí todo lo que es, porque simplemente estamos comentando, ¿no? Que no... Y más que menos. Es que Bioshock es esa ambientación de los años 50, sí. Republicanos. Es que es muy bueno. Sí. porque es, a mí esa ambientación la verdad que me gusta mucho. Sí, es como Fallout. Sí, tío, es ese mismo rollo, que es además, la música de esos tiempos es brutal, esa música sí, ahí. Además, está de moda hoy además. Sí, sí. Salía en un anuncio la canción del Fallout que la vimos en un bar, en un anuncio de Nike. ¿Cómo se llama esa canción, la de My World? No sé, bueno, mientras hablamos te la busco, pero la verdad que sí, es una ambientación muy guay, que sale mucho en los juegos, y encima en ambos juegos ven un mundo devastado, vacío, posapocalíptico, podríamos llamar, bueno, sobre todo es que, a ver, metiéndonos aquí a filosofar, ¿no? Sí. Ese momento de la historia en esa América con esa mentalidad tan oscura, sí, tenía muchas posibilidades de acabar así, sí, porque era sí, gente que eran ultraconservadores, que estaban muy jodidos, ¿no? Además, sí, porque querían, ¿cómo era? Querían crear ahí gente perfecta también. Ah, en Rapture, dices. Sí. Sí, Rapture, la pretensión de Rapture era, a ver, plantea que en un mundo de Guerra Fría entre el liberalismo extremo que se estaba viviendo en América y el comunismo de la Unión Soviética, en medio de esa confrontación que estaba viviendo el mundo, pues Ryan y sus coleguillas planean esta ciudad subterránea, sí, donde se supone que iban a ser libres y la ciencia iba a ser la máxima arma de todo, y cada persona iba a poder desarrollarse libremente sin sentirse oprimido por ningún gobierno. Sí. Entonces, bueno, ya nos imaginamos como que aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Sí. Pero tiene un trasfondo filosófico que, no sé, es muy interesante, porque además nos suena a muchas reflexiones a la historia hechas, no sé, yo alguna vez en la facultad estaba hablando de cosas de esas y yo... Sí. Luego en Fallout decías tú, sí, tío, es bastante... Para disfrutar de este juego, yo creo que hay que saber contextualizarlo. El momento sí, de la historia que estaba viviendo el mundo en los 50, 60, y lo que estaba pasando ahí. Y hay que entender un poco lo que estaba sucediendo en el mundo en aquellos tiempos, ¿no? Igual pasa con Fallout, tienes razón. Pero como sí, sepas contextualizarlo, es una historia de la que disfrutas sí, muchísimo. Pues bueno, yo no quiero decir que no se vaya a disfrutar del juego igual, que no estemos aquí la gente en plan de Dios, yo creo que saca los libros. No, claro. Esto fue casualidad pura. Sí, sí, sí. De cualquier forma, mejor la primera parte que la segunda, mejor. Sí, sí. La segunda parte tiene un modo online para olvidar, hay que decirlo. No es que sea malo, es regular. Regular. A mí no me gustó mucho. ¿Para que le guste? La segunda parte... No es que esté mal, pero innova muy poco. Sí, claro, es que la primera te dices tú, Dios, es la novedad, Dios, qué juegazo. Y la segunda, pues dices tú, bueno, está bien, pero va, no deja de ser más Fallout, sí, más Bioshock. ¿Qué te digo yo? La canción del Fallout, que será esta de I Don't Want to See the World on Fire. Sí, sí, esa es la canción. Sí. Pues esa, salió un anuncio de Nike y... Pero yo pensé que esa canción era exclusivamente... Derechos a otro juego. No, yo no la conocía de antes. No sé, yo tengo la banda sonora de Fallout y tengo la banda sonora de Bioshock 2, que tengo las dos ediciones especiales y tal. Y sí, tengo el vinilo ese, que ¿no? El vinilo que no tengo dónde escucharlo. Sí, ¿no? Vienes a mi casa y lo escuchas. Pero ay, bueno, tengo unas ganas porque suena con el. Luego, aparte, te viene con un compacto. La, sí, que. Está. Es una edición especial muy guapa, la de Bioshock, la verdad que sí, la de Bioshock 2. Y bueno, la verdad que tanto la banda sonora de Bioshock como la de Fallout son muy guays, ¿no? Y ya para ir cerrando, pues nos quedan dos sagas por las que vamos a pasar muy por alto, porque se nos está yendo de tiempo esto muchísimo, pero muchísimo. Que son BlazBlue. Los creadores de Guilty Gear nos traen esta nueva propuesta con un aire muy Guilty Gear, pero muy superior, ¿no? Es un título de peleas que todos conoceréis y que lo está petando, y que ahora llega la segunda entrega y que es de lo mejorcito en 2D, con unos gráficos increíbles. Súper guapos. Es increíble ese juego. ¿Y luego el otro? Pues el Dead Space, que que tampoco, bueno, no nos vamos a extender con él, además del tiempo, porque la semana pasada ya hablamos un cachín de él en nuestro especial de Halloween. Porque da miedito, da sustito. Da susto, da susto. Da sustito. Y la, bueno, va a salir ahora la segunda parte también. Y es un poco muy interesante. Bueno, si queréis saber más, escuchad en Faction Podcast 1. Sí. No. Pues hasta aquí el tema central de este Game Faction. Seguro que se nos quedaron muchos en el tintero, pero aparte que se nos va el tiempo, son los, no son los mejores, que probablemente sí, pero sí los que más nos gustan. Sí. De todas formas, podéis comentar en la página todo lo que queráis. Vosotros comentar todo allí, que a nosotros nos encantan los comentarios. Sí, sí. Pues bueno, pues vamos a seguir a ver qué nos toca ahora. Pues bueno, ahora vamos a hablar de un juego clásico como hacemos en todos los programas. Y bueno, ya dijimos, hoy vamos a hablar de una cosa que hay que tener cuidado, porque no estamos hablando de cualquier juego. Estamos hablando de Metal Gear Solid, el de la Play 1, el mítico. No vamos a hablar de otro. Pues claro. Metal Gear Solid, vamos a hablar, sí, es el mejor que hay. Los demás están bien, pero es que este es que es demasiado grande para decirlo con palabras. Pues este quizás sea uno de los juegos más recordados de la difunta ya PS1 o PSX, como la queréis llamar, ¿no? La gran obra de Kojima, ¿no? El renacimiento de una saga que llevaba mucho tiempo ahí guardada en un cajón y que llega a PlayStation en el 98 con su mejor entrega, ¿no? Bueno, en España salió en el 99, ¿no? Sí, es cierto, en España en el 99. Sí. Pero bueno, ya había salido antes en América. Para quien no sepa de qué va Metal Gear, pues nada. Es un juego de acción, táctica y espionaje, como versaba y versa la caja, ¿no? Bueno, es un título de acción o espionaje, más o menos como tú quieras jugar. Sí. Porque puedes ir ahí más a saco o puedes ir ahí más resguardado. Pero que nos plantea. Que nos plantea un reto en todo momento, ¿no? El objetivo es ir un poco ahí escondido, luego tiene sus fases de acción más abierta, pero tal. Pero sin duda supuso la revolución que supuso por varias cuestiones, ¿no? La primera, que es el renacimiento de una saga muy mítica. Muy mítica y es una saga que llegó con muchísima fuerza a nuestras consolas y a día de hoy seguimos jugando y Metal Gear es una marca de la que más vende en el mundo del videojuego. Metal Gear es igual a éxito, ¿no? Dentro de esto y su padre Kojima, pues es archiconocido. Luego, otra de las cuestiones por las cuales este juego se ha hecho muy importante es porque plantea una jugabilidad muy, muy buena para la época, una jugabilidad muy avanzada a su tiempo si lo comparamos con otros títulos del momento. Y sin duda el factor clave del juego es la historia. Es un juego totalmente con una historia digna de guion cinematográfico, que por aquel entonces era una cosa rara de ver. Rara de ver. Y tú como persona que lo jugó hace poco, relativamente, que lo jugaste hace un par de años, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues la verdad que todo lo que dijiste tú, ¿no? Es un juego que yo cuando lo jugué, porque yo en su época no tenía la Play 1, pero ahora sí la tengo. Y cuando lo jugué, no fue como en plan de voy a jugar aquí a esto, fue de de voy a coger este juego, voy a coger Metal Gear y cada momento lo voy a disfrutar al máximo. Y eso fue lo que pasó. Es que cada misión que tienes, cada conversación, cada enemigo, es, no sé, para mí es especial. Igual es que yo lo jugué con esa idea de que iba a ser ahí muy grande y lo jugué con bastante respeto. Si hubiera jugado ahí en la época, pues hubiera sido más sorpresa que otra cosa. Pero la verdad que es un juego que hoy en día a cualquiera le tiene que encantar. Si no ha jugado, que oye, que ya, no sé, igual ya la gente, ya vienen generaciones nuevas, ya gente que no estuvo en la época de Metal Gear, que no jugó, así gente más joven que nosotros, y si puede, pero yo creo que es un juego porque no pasan los años, a ver, si pasan a nivel gráfico. Pero a nivel jugable, cierto, claro, es que son unas mecánicas que hoy en día ya están obsoletas. Pero no sé si es que yo lo miro con muy buenos ojos, sí, pero yo sigo disfrutándolo como el primer momento. Sí, no, sí, además no. A ver, si alguien que nunca jugó a juegos de esa época, pues lo pones a jugar ahí, no sé, a los Resident Evil, que dice, oye, ¿qué es esto? Tengo que ir para adelante, girar a la derecha para seguir caminando y pararme y girar. Pues igual se hace un poco más tosco, pero no se hace tosco ni nada, es muy fluido de jugar. Bueno, esa mecánica de Resident Evil todavía sigue previviendo ahí, más mal que bien, ¿no? Muy criticado, muy lo que sea, pero yo prefiero que siga así. Sí, yo también, ¿no? Debemos ser el único, debemos ser los únicos en el mundo, pero no sé, es el carisma de la sí, saga, ¿no? Ese control así tan ortopédico. Pero es que claro, es lo que siempre hablamos, si no te agobia, y Resident Evil lo que tiene que hacer es agobiarte. Ya, es que es un juego de, no sé, llamémoslo terror, terror motor, de esto de me da miedo porque no puedo moverme para hacer las cosas, pero oye, es que agobia y eso es una cosa, es un efecto del juego. A ver, ¿cómo lo digo? Es a nivel que no está en el juego, está en tú jugando el juego. Te está agobiando cómo estás jugando tú, no te está agobiando que te vengan muchos bichos, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, ya no sé, ya como no, siempre tenemos que acabar hablando de Resident Evil, porque a ti te gusta mucho, ¿no? También me gusta. También me gusta Metal Gear, ¿eh? Yo no digo nada. Pues nada, una saga, además, algo que pasó en la historia de esta saga fueron los personajes, sí, que míticos. Los malos, son los malos más queridos de todas las sagas. Ese revólver Ocelot que sigue dando el coñazo todavía hoy. Sí. Hablando es de muy cosas... divertido luchar con Ocelot. Hablando de cosas frustradas que sucedieron en PSP yo creo que fue la consola con más frustraciones que hubo nunca. No sé si recordáis, hace no tanto, hace igual 2 años o así, que se hablaba, pero se hablaba seriamente. Yo no sé si llegó a estar confirmado y después de cancelado, o nunca llegó a estar confirmado, de un Metal Gear de Revolver Ocelot. No sé si se iba a ser protagonista o si iba a girar mucho la historia en torno a él en PSP. Sí, me acuerdo yo que se dijiste a un compañero de la facultad y dijo, oh, ya era hora. Sí, pero bueno, al final no nos podemos quejar, que llegó ahí Peace Walker y un juego que es lo mejor en PSP, con todas las letras. Pero bueno, ese juego de Revolver Ocelot ahí está. ¿Quién sabe? Sí. Cuando entro ahí de unos años dice, oye, vamos aquí. Toda la pinta tiene. Esta última que... baja aquí, a un Revolver Ocelot. Bueno. Nunca sabemos por dónde puede salir Kojima. Yo sé que, diga lo que diga, va a salir por algún Metal Gear. Porque sí, ese hombre dice, oh, que esta saga se acabó. Nunca. Sí, ahora que está haciendo un juego nuevo, nadie sabe qué es. Sí, todos lo sabemos, sí, que es algo de Metal Gear fijo. Y eso que él dijo que quería, hace tiempo dijo que le apetecía hacer una aventura gráfica, igual es Metal Gear. Sí, sin duda, sin duda. Va a ser Heavy Rain Snake. Va a ser esa. Heavy Snake. Sí. Pues nada, los villanos, Revolver Ocelot, y el mitiquísimo, por lo menos yo, puede que sea de mi villano favorito de un videojuego, el Psychomantis. Es que lo de Psychomantis es que esa cosa te cae de culo, te dice, ah, así que llevas no sé cuántas horas jugando y posa tu mando en el suelo. Sí, ¿sí? De repente, por favor. Es que Psychomantis es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Y es que esa conversación que tienes con él una vez fallece, yo creo que esa es de las mejores conversaciones que puede haber en un videojuego. Esos 5 minutos son lo que hay ahí en esos minutos, ¿no? Sin duda. Luego ya, Liquid. Yeah. La verdad que parece como el más importante, luego es un... A mí Liquid me la peló mucho siempre, no sé. Venga, y cuando te tienen ahí en la máquina, ahí amarrado, uh-huh. Y dice, venga, para salvarte tienes que dar ahí, ¿qué era la X o algo así rápido? Sí, el otro juego. Dice, que si tienes turbo me entero, ¿eh? Y vaya que se entera, que lo intenté yo con un mando, tenía un mando con turbo en mi casita, y dije, ya está, esto me la hago yo ahora. Me dijo, ¡oy! Game over. La verdad que es toda inflexión. Sí. Es que plantea unas novedades muy grandes. Sí. Se salga en todos los niveles, ¿no? Cuando en un videojuego iba... No había videojuegos en los que se interactuara tan directamente, sí, contigo y tan bien. Y luego, hablando de malos, a mí, como malo no, pero el luchar contra él... Las dos veces me gustó mucho Raven. Ah, el señor Vulcan. Porque el primero cuando va con... Está muy loco, ¿eh? Tal, está muy guay. Y luego cuando estás en la sala esa, tiene como un montón de habitaciones. Sí, de cajas. De, pues sí, de cubículos. Y vas por ahí escondiéndote. Bueno, no voy a decir como lo hice, por si hay alguien que lo haya jugado, que lo piense. No sé, yo, a ver, los que no hayan jugado serán ahí jovenzuelos y tal. Pero es que los malos son muy divertidos de matar. Sin duda, Metal Gear y Gran Turismo fueron los vendeconsolas de Play U. Sin duda, Resident Evil. Lo creo. Por lo menos. Sí, es que son más que... Final Fantasy en aquellos tiempos era muy fuerte y tal también. Final Fantasy, claro, pero bueno, Final Fantasy ya venía de antes. Sí, o sea, también están estas como las... Pero bueno, sí, Final Fantasy, bueno, Play 1 tuvo ahí también su punto de inflexión, ¿no? Bueno, y yo creo que vamos a dejarlo, podríamos estar hablando muchísimo de Metal Gear, pero vamos a dejarlo por el... Porque se nos va el tiempo muchísimo. Para terminar, ¿tú qué dices de Metal Gear a nuestros oyentes? ¿Qué puedo decir? Es un juego que siempre va a estar ahí para futuras generaciones y es un juego que siempre se va a recordar porque es un juego muy grande y que fue una revolución. Sin ninguna duda. Pues nada, yo os digo que el que no lo haya jugado lo tiene en la Store a 10 eurillos ahí para Play y 3 y PSP, aunque lo juegue donde más le guste, pero que sin duda merece muchísimo la pena, ¿no? Y ya vamos con la última parte del programa, que es una novedad. Amigas, bienvenidos un domingo más a la nave del misterio de Game Faction Podcast. En verdad no es un domingo más, es el primer domingo en el cual os traemos esta sección en la que comentaremos algo insólito, algo misterioso del mundo del videojuego. Escalofriante. De la mano del blog Badebugs, que podéis encontrar en badebugs.wordpress.com o incluso en Google. incluso mucho Google más fácil escribir un lugar maravilloso e intrigante como es Google. Tendremos que hacer alguna especie de programa dedicado a ese misterio que hay detrás de esa página blanca. Pues no. No, nosotros no. Ah. Vale. Pero Iker Jiménez debería. No. Sí. Bueno, Carmen, pues esta semana, ¿qué misterio nos traes aquí? Bueno, Iker, he estado investigando durante mucho tiempo un fenómeno. Sí, 10 minutos que te llevo a mirar la página de estos chicos. Mucho tiempo sobre un fenómeno que tuvo lugar este año, el 19 de octubre. En Soria. En un pueblo de Soria, un pequeñito pueblo a las afueras. ¿Tú cómo sabes que era en Soria? Es que en los pueblos de Soria hay muchos misterios. Muy bien. Que técnicamente no nos facilitan esa información, pero yo estoy segura de que fue un pueblo de Soria. Muy bien. Bueno, pues misteriosamente, en este día, un chaval se dedicó a ir a jugar su partida online del Modern Warfare 2. Como cualquier otra persona. Claro, él pensaba que era normal, ¿no? Qué todo. Insólito. Es que lo que hace la vida a veces, ¿no? Sí, sí. Entonces dijo, voy a jugar, y estaba jugando su partida como cualquier joven de esa edad, sea la que sea, y se le empezó a dar problemas en online. ¿Qué estaba jugando? ¿En Play 3? Play 3, ¿no lo dije? No. Pues estaba jugando en Play 3 y le dio problemas su partida online y tuvo que salir. Entonces, pero volvió a entrar, pero ya nada era como antes, Iker. Qué escalofriante y desgarrador. Es que se te pone el corazón porque vio una cosa. Verás, los otros jugadores del online no jugaban como antes. Corrían más rápido y andaban por encima de los tejados más ágilmente. ¿Era todo una pesadilla? ¡No! Se le volvió a parar la partida y salió al menú principal. ¿Y sabes qué apareció allí? Sorpréndenos, Carmen, sorpréndenos. Que se había metido de una partida del Xbox Live. Joder. ¿Pudiera ser este un caso inédito en el que se jugaba al live desde una Play 3? Por supuesto. Tenemos documentos audiovisuales en la página donde el chaval, digamos que... ¿En qué página era? Recuérdalo. Badebugs.wordpress.com. Afligido por el miedo de ese momento, esa aparición de una X, cogió su móvil y con los nervios lo grabó todo. Grabó y se ve perfectamente, estás en el Xbox Live y grabó la Play 3 que tenía al lado. Esto no es un truco. Incluso quien pudiera pensar que al lado de la Play 3 había una 360 y que eso no lo enfocó, de repente vemos que se conecta un amigo del PSN y ahí sale en el video. Buen amigo, porque fue una buena casualidad, porque yo me lo creía igual, aunque no fuera eso. Digamos que pudo haber una especie de corte... Espacio-temporal. McFly. Esta es la línea del tiempo. Bueno. Pero los demonios que se habían hecho con su consola, esos demonios verdes que se metieron en su consola, le hicieron daño, porque cuando volvió todo a estar como antes, cuando pensó que la pesadilla había acabado, sus estadísticas habían desaparecido. Y lo dices riéndote. Me da mucha pena del chaval, pero eso sí, seguía a nivel 54, que... Qué útil, sin armas, sin ninguna modificación y con las estadísticas a cero. Digamos que... ¿Qué decir? Es que yo si me pasara eso... diría que me pasan el agua o cosas de esas. Porque... Carmen, es que tú eres muy impresionable. No, no, no, no, todo esto desde un riguroso cientifismo. Muy bien. La verdad que lo sentimos por el chaval, la verdad, pero... Pero fue así. La verdad que digamos que es el bug más impresionante que he visto en mi carrera como investigadora de bugs que... ¿Que por otra parte comienza hoy? Sí. Sí, sí. Dejando atrás los coches que se mueven solos. O... El sexo con paredes en Assassin's Creed. Que estuvo ahí picándose para otro día. Habría que tratar ese misterio. Eso es un misterio, madre. Eso es un misterio. Pues... Iker, este es... el bug que esta semana tuvimos que comentar. La semana que viene... el mundo del videojuego nos deparará algo quizá... más insólito, de la mano de Badebugs. Y... daremos a... Pues comentároslo de nuevo y analizarlo. No sé si me atreveré, me da demasiado miedo. Será difícil de superar. Yo soy una profesional del tema, pero me da demasiado miedo. Yo soy más de... cacofonía. Muy bien, pues la semana que viene continuaremos... La nave del misterio. Bueno chicos, pues lo que ha dado este segundo podcast de Game Faction, y ya con esta última sección en la que se nos ha ido la pinza ya a lo loco, ¿no, Carmen? Sí, sí, pero somos así de frikis y de tontos, y con esta... lo siento, somos así. Pues nada, saludar... ¿A quién saludamos esta semana? Uf, a mucha gente. Saludar a Álvaro Ruiz de nuevo. Sí. Que sin duda es un jeque árabe para nosotros, ¿eh? Es nuestro contacto. Sí, sí, sin duda. Yo tengo contactos. Sin duda es el amo. Y no sé quién más. ¿Quién quieres saludar tú a alguien? Pues bueno, nadie en especial. A nuestros amiguinos de la página y de Twitter, que siempre tenemos un poquitín de contacto y sí. Tal. En especial a la gente de Nosplay, ¿no? Que siempre están dando mucha información y es una comunidad muy muy activa, ¿no? Así que os recomiendo pasar por su página o seguirlos en Twitter, siempre están dando mucha sí, información. Sí, sí, sí. Pues nada, la semana que viene intentaremos volver con un programa igual de animado al menos, ¿no? Y de sí. Y de divertido, quizá. Animados nosotros siempre. Siempre. Siempre. Aquí vamos a tope y vamos a ir cortando que yo ya tengo hambre. Yo también. ¿Qué tal? Pues eso. Pues hasta la próxima, chicos. Venga, hasta luego. No dejéis de visitar otakongames.es.